Manuel Hernández, buenos días. Buenos días, Raúl y queridos oyentes de Hoy Radio. Puntuales a nuestra cita, 12 de la mañana y 34 minutos, pues vamos a hablar con de la OIT y lo vamos a hacer con nuestro presidente, porque un día más nos acompaña aquí en los estudios centrales. Dionisio González, muy buenos días. Pues muy buenos días para todos aquellos que nos siguen. Aquí estamos de nuevo. Pues estamos de nuevo y para traerles más cosas, muchas cosas de información de la Organización Impulsora de Discapacitados. Hace breves días les dábamos cuenta de una de las muchas sentencias favorables a nuestra organización. Y hoy quiero traerles un libro que se llama La Rosa y el Bastón. Un libro escrito por José Díaz Herrera, cuyo coautor es Juan Luis Galiacho. Un libro donde, en líneas generales y poquito a poco, porque tenemos muchísimo tiempo, muchísimos días, semanas, meses, etcétera, es un libro donde se habla de todas las conexiones entre el imperio de Miguel Durán, ya saben, el potentísimo presidente de la ONCE, y el poder socialista. Pero hay director general. Que siempre está mandado por la cúpula. Efectivamente. Bueno, sin más, nos vamos a ir a uno de los capítulos, muy, muy interesante. Es precisamente el capítulo número 2, cuyo título es El milagro económico de la ONCE. Y dice este libro, en ese capítulo, lo siguiente. En 1982, la Organización Nacional de Ciegos era una institución pobre. No podía ni pagar la seguridad social a sus afiliados. Las reformas introducidas por Mosquete en 1984 permitieron cuadruplicar sus ingresos. De 44.000 millones de pesetas anuales pasó a obtener 120.000 millones de pesetas. El insólito éxito se debió a la política agresiva de ventas del cupón, que se adaptó rápidamente a la nueva situación del juego en España y a la dura batalla de sus dirigentes frente al gobierno y al Ministerio de Hacienda. Los ciegos españoles, sumidos durante el franquismo, aprendieron en la democracia a poner en jaque a las instituciones y llenarse los bolsillos. La política de hechos consumados, que se va a reflejar a lo largo del libro, lo consagra como uno de los grupos de presión más fuertes. Uno de los que podemos empezar uno a de los capítulos. Que podemos analizarlo, para ir el milagro, sí. Claro, para ir desgranando y para no para no cansar al oyente, haremos esa especie de una pequeña telenovela desgranando por los capítulos principalmente, los títulos de los capítulos, porque si no, pues pasaría como con la Audiencia Nacional el otro día cuando se la quisimos desarrollar a todos los oyentes, sobre todo para que vieran ustedes que es que nosotros nos basamos en lo que es jurídico, en lo que es judicial, pronunciamientos literales, ¿no? Pero es verdad que también podemos ir a los resúmenes porque si no puede llegar a ser un poco cansino. Dicho esto, el imperio económico, pero ya no solamente el imperio económico, que eso yo creo que no hay persona humana que se alegre de que otros tengan fracasos. No, yo, mira, que tengan éxito todos mis vecinos y así si tengo que pedir algo será más fácil de que me pueda llegar a algo de ayuda, ¿no? No, a la hora de la verdad nosotros nos alegramos que pasaran de 44.000 millones de las antiguas pesetas a los 120.000 millones de las antiguas pesetas, 120.000 millones. Y en tan solo dos años. En tan solo dos años. Lo que va del 82 al 84. Sí, eso es un éxito de Vicente Mosquete, el refundador de la ONCE, porque no es el fundador principal, pero el refundador, el alma mate que sacó prácticamente de la quiebra a la Organización Nacional de Ciegos Españoles, ha conseguido unos éxitos extraordinarios. Eso a mí, como empresario, entre comillas, yo siempre lo digo, soy el presidente, soy el fundador de una organización benéfica, por lo tanto no soy el dueño, por lo tanto soy empresario. Sí, no lo puedo evitar porque me toca dirigir este proyecto empresarial, para bien o para mal, pero un proyecto empresarial benéfico. Aunque luego dentro del grupo también hay otras sociedades que ya no son benéficas y que cotizan de otra manera distinta, que pagan impuestos de otra manera distinta, y ahí sí que podemos volver un poco a que desarrollar buenos criterios y desarrollar buenos resultados económicos es un derecho legítimo. Y ojalá seamos capaces también todos los empresarios españoles y así entre todos seríamos más fácil que acabáramos con esta crisis tan galopante, que no acabamos de ver el fin del túnel, porque sí, para algunos parece que ya tenemos reales brotes verdes, pero para la clase obrera de más abajo todavía no les alcanza nada más que las migajas. Por lo tanto, seguimos padeciendo esa crisis, yo que la padecí en los años 80 hasta el año 86, no se lo deseo al peor enemigo. Ese es un derecho legítimo, pero que se hayan convertido en un, ¿cómo lo calificaban ahí?, en un grupo de presión, sí, para sí, extorsionar al gobierno y conseguir todo nada más que a favor de ellos, pero que los demás no tengan los mismos las mismas posibilidades, las mismas herramientas para que también puedan encontrar soluciones para su otro colectivo, porque claro, ellos nos quieren representar ahora a todos, pero solo se representan a sí mismos. La Organización Nacional de Ciegos Españoles es para invidentes, no es para cojos, para mancos, para... No, es para invidentes. Otra cosa es que tengan contratado. Mire ustedes, no es lo mismo trabajar en el ayuntamiento que trabajar para el ayuntamiento, con una subcontrata que nada tiene uno que ver con el ayuntamiento. La subcontrata ya es un derecho que tiene adquirido con un contratista, pero ya no es fijo en la empresa pública que es el ayuntamiento. Por lo tanto, aquí pasa exactamente igual con respecto a nosotros, con respecto a la ONCE y con respecto a la OI. Oiga, ¿qué diferencia tiene que haber entre los discapacitados invidentes y entre el resto de los de las personas discapacitadas físicas, intelectuales o sensoriales? ¿Por qué tiene que haber diferencia? ¿Por qué se pliega, que es lo que yo no acabo de comprender, el gobierno a ese grupo de presión que le calificaron en su día los autores y coautor de este libro, que está escrito por un periodista de talla de investigación, José Díaz Herrera? Bueno, mire usted, son datos contrastados, buscados dentro de las filas de la propia Organización Nacional de Ciegos Españoles y también de entre los políticos propiamente. ¿Por qué se titula La Rosa y el Bastón este libro? La Rosa por el socialismo, el bastón por la ONCE. Bueno, resulta que Aznar, cuando estaba en la oposición, quería acabar con la ONCE, pero luego ya se metió en la cama calentita y continuó nada más que protegiendo y velando los intereses de los discapacitados invidentes. Pero el resto de las personas con discapacidad, hoy día 4,5 millones, aparte de los invidentes, que son 100.000 personas más o menos, no llegan. Ah, no, estos no, nosotros no. Los derechos son para los invidentes porque llegaron antes. Ah, pero porque llegaran antes, los demás ya no pueden gozar de las mismas prestaciones, de los mismos derechos, aunque para ello tengamos que tener las mismas obligaciones, que es lo que reclamamos nosotros. Igualdad en todos sus aspectos, en todas las escalas, sean de derechos, sean de obligaciones. Pero no, es mejor negarte el pan y la sal, negarte la autorización, para que así tengas que cometer delito contra la hacienda pública por negarte a pagar impuestos que ellos les tienen exentos. Pero claro, tengo que recordarle a todos los oyentes que la propia Audiencia Nacional dice de esa ley que se fabricó a su imagen y semejanza de la ONCE y de la Lotería Nacional, dice la Audiencia Nacional que con el... Bueno, ya no voy a meter al clero, que no le toca. Pero sí a los señores de la ONCE, oiga, que no cabe hacerse un traje a medida, pero que otro que vaya al mismo sastre y se quiera hacer otro traje, incluso con otro color diferente, se lo prohíban ustedes. No, hombre, no. Ser o no ser el quid de la cuestión. Si ustedes tienen unos derechos cuando el juego está autorizado y despenalizado, que ya no es los que tenían en la dictadura con el monopolio, después de la dictadura se acabó con toda clase de monopolio. Todavía sigue siendo el único monopolio este grupo de presión que ya comenzaron en aquellos años. Este libro se trata del 92, pero oiga, que hay que dejar de que la historia siga escribiendo sus renglones actualizados, no quedarse anclado en el pasado y proteger un monopolio que está prohibido. Lo que más me ofende es que el gobierno lo consienta, porque ellos sí que saben lo que legislan en nuestra Carta Magna, la Constitución Española, y recordarle a todos los ciudadanos que lo que está escrito hoy se puede cambiar mañana. Para eso hay decretos de leyes. Si son causas justificadas, oiga, cámbienlas. Y no, cuando las cambian para entorpecer al resto de los ciudadanos discapacitados que queremos, como los primeros que son los invidentes, podamos encontrar soluciones reales de integración sociolaboral, político, deportivo, cultural, pero cumpliendo con todas y cada una de las obligaciones. ¡Qué contrariedad! Nos cobran los dineros, pero no nos reconocen los derechos. Como he dicho el otro día, pagamos el año pasado entre Seguridad Social, IRPF y algunos otros impuestos, el impuesto de sociedades y algunos otros impuestos de la organización, pagamos como 3 millones de euros. Y solo nos dejan de tener en Seguridad Social a 400 personas de 3.400, 3.500, algunas veces hemos estado en 4.000, unas veces subimos, otras veces bajamos, porque con tanta zancadilla y empujones, oiga, desprestigia que siempre algo queda. Uh-huh. Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad a medias. Pues claro, ya hay gente que piensa que estos señores son los que tienen toda la razón de su parte. Y yo tengo que desenmascarar a estos señores porque no es cierto. Nosotros llevamos aguantando 26 años las críticas, la discriminación, el engaño de la ONCE, porque ahí es donde comienza todo, que se compromete que para acabar con Prodiecu nos van a meter a los discapacitados de Prodiecu en la ONCE y nos dejaron sin ONCE, sin 12 y sin nada, casi a la mitad. Uh-huh. Y se oía decir que a Río Revuelto, ganancia de pescadores, que gente que no era de Prodiecu entraba antes que los que éramos de Prodiecu, porque por los vistos les pagaban dinero al delegado de turno de esa provincia, y ala, Río Revuelto, ganancia de pescadores. Precisamente, mañana vamos a ahondar en este, porque este, en este libro, con el capítulo tercero, que es precisamente habla de Prodiecu. Sí. Voy a hacer una mínima mención, pero insisto, mañana hablaremos ampliamente. Precisamente, en este libro, como digo, La Rosa y el Bastón, en su capítulo tercero, titula Objetivo, hundir la competencia. Y dice, muy rápidamente, si todos los grandes imperios se construyen sobre los cadáveres de sus enemigos, la Organización Nacional de Ciegos Españoles lo está sobre las cenizas de Prodiecu, la sociedad de los minusválidos que pretendía dignificar el papel social de estos marginados mediante la venta de un cupón. Lo que estás diciendo. Claro, como digo, yo estaba entonces en desempleo, ya llevaba años porque llegué de las tierras catalanas en el año 80 a Cantabria y hasta el 86 no comencé a vender el cupón de Prodiecu. Y hasta entonces, pues, ¿cómo me valía? Pues que la temporada de la hostelería, que era mi profesión por entonces principal, quitando que algunas veces había trabajado en alguna fábrica, bueno, me había tocado hacer un poco de todo, ¿no? Bien, dicho eso, llevaba desde el año 80 en Cantabria hasta el año 86, que nada más que iba encontrando trabajo de temporada, las más largas en la hostelería de Cantabria, que duraba 3 meses. El resto de los 9 meses, búscatelas como puedas. No me daba tiempo ni siquiera acumular para cobrar el desempleo. Arréglatelas. Pues cuando entré en Prodiecu se me abrió el cielo, porque ya eran muchísimos atrasos los que se acumulaban, porque un año tras otro, con poca economía, pues se te acumulan muchísimas necesidades, ¿no? Muchísimos atrasos económicos, sobre todo, e incluso hasta de salud. Porque lo que decía ayer, el trabajo es salud, aunque viva la tuberculosis, pero es salud. Sí, es como se pueden atajar mayoritariamente los problemas de salud con la economía que te produce, te proporciona el trabajo y con la calidad de vida que te proporciona el trabajo, ese bienestar social, sentirte bien porque te encuentras realizado, integrado, porque lo que llevas a tu casa lo ganas con el sudor de tu frente, en lugar de que te lo tenga que estar ayudando a la familia con paquetitos de azúcar, de arroz, de aceite, de dinerillo para pagar la luz, etcétera, etcétera. Cuando también ellos lo tenían un poco ajustado, ¿no? Por lo tanto, sí, mañana hablaremos de ese capítulo más distintamente. Y sí, yo volví otra vez a insistir que este programa no está hecho solo para demostrar lo que es evidente, pero hay que hacerlo. Nosotros llevamos 26 años nada más que preocupándonos de trabajar y única y exclusivamente trabajar, pero ya nos hemos cansado porque estos señores no tiran la toalla de seguir desprestigiándonos, descalificándonos, de ponernos palos a la rueda, empujones y zancadillas. Y cuando pueden, los palos no solamente van a la rueda, sino también a la cabeza. Porque les recuerdo a todos los ciudadanos españoles que estos señores lo que quieren es meternos en la cárcel, acusándonos de un delito, ¿cómo es? Delito penal. Penal, como si fuéramos vulgares delincuentes, como si fuéramos terroristas, vamos, porque para querer llevar a uno a la cárcel, cuando ningún juez le da la razón en esas 139 resoluciones que tenemos, tendrán alguna, como la que he reconocido, sí, de claro, una multa por competencia desleal, que yo siempre lo he dicho y lo sigo manteniendo, me froto las manos el día que las tenga que terminar por llevar a cabo, ya sacaremos el dinero para llevarlo a cabo, pero que Dios les coja confesado a ellos, cuando tengan que hacer frente a la verdadera competencia desleal de trabajar en calidad de monopolio, prohibiendo que todos los demás de las personas con discapacidad podamos hacer lo que para ellos es tan loable, lo que para ellos les proporciona tanto bienestar social, tanta calidad de vida, y que pongan zancadillas para que los demás no lo podamos obtener trabajando. Porque, oiga, entonces que les prohíban a todos de competir, a los supermercados que solo haya uno, por provincia. No, en este caso en España. Bueno, en España, exactamente. Por el único monopolio que queda en pie, que sea auténtico monopolio, porque ahora quieren comparar a los estibadores, pero los estibadores no es un monopolio. Que pueda haber fórmulas en las que se amparen los sindicatos que dirigen a los estibadores, que los quieran tratar como monopolizantes, pero no lo son. Pues que se ate el gobierno, porque mira lo que ha dicho Europa. Los monopolios son empresariales, no sindicalistas. Por lo tanto, no. Mire usted, a la hora de la verdad. Esto, en cambio, que sí que es un monopolio, todos miran para otro lado. ¿Por qué? Porque la ONCE factura 1.800 millones de euros, se gasta en publicidad 50 y tantos millones de euros, el gobierno le da todavía a los pobrecitos hasta 113 millones de euros que tienen aprobado para podérselo aportar, si ellos nada más que tienen que pedirlo, porque a nosotros pedimos cuenta y no nos las dan, entonces hacen lo que quieren y lo que les da la gana. Si lo necesitaban como si no lo necesitaban, tómalo y dispón de ello como quieras y como te dé la gana. No, mire usted, eso no puede ser, eso no es justo, y antes o después espero y confío que algún poder judicial les pondrá en su sitio, como hasta ahora les vienen frenando, pero les vienen frenando porque nosotros nunca habíamos denunciado, nosotros solo nos defendíamos. Y por eso ahora, por lo menos públicamente, que los ciudadanos, porque claro, en los medios de comunicación no nos sacan, están muy agradecidos a la publicidad que cobran todos ellos. Con 54 millones. Con tantos millones, madre del amor de Dios. Viven mucho a televisiones, radios y periódicos. Poco menos que lo que nosotros facturamos para mantener a 4.000 familias. Porque tenemos familias de todas clases. Hay familias que se mantienen con 2 horas porque no encuentran más, porque no encuentran más recursos. Si no venden más, no pueden llevar más a casa, porque claro, a ver de dónde lo sacamos. Si a nosotros el Banco de España no nos da ningún crédito, si a nosotros no nos tratan como a Caritas diocesanas, que le dan subvenciones, nosotros no tenemos ni una subvención. Eso sí, las obligaciones todas. Pero además luego a estos señores se les llena la boca de desprestigiarnos, de que no pagamos seguridad social. No pagamos porque ellos mismos le dicen a sus amigos de turno que nos echen de la seguridad social para que no fortalezcamos esos derechos que nos corresponden. Pero solo con los 400 administrativos que nos dejan de tener en seguridad social, que a los vendedores no, ya aportamos como 3 millones de euros. Fíjense si nos dejarían de tener a todos regulados como Dios manda, vendedores como tienen ellos, como nosotros los tuvimos. En su día al principio estaban todos, absolutamente todos. Y ahora nos quieren desprestigiar de lo que ellos mismos nos prohíben de poder llevar a cabo. Ellos, me refiero a la propia ONCE, que es la que denuncia, y a sus amigos de gobierno, que les protege, les ampara y les ampara en un monopolio que está totalmente prohibido, que no tiene cabida en la Unión Europea. Tampoco nuestra Carta Magna, la Constitución Española, en la que dice que todos somos iguales ante la ley. Oiga, trátenos a todos por igual. Los 86 millones de euros que dicen que debemos a Hacienda es porque a nosotros nos quieren cobrar lo que no les cobraron a la ONCE. Ah, o sea que no nos dan el título habilitante para que así nos puedan sancionar y tengamos que tener más obligaciones que los que estos señores que eran pobrecitos pero que ahora están montados en el dólar, porque tienen empresas de todas clases. Se lo recuerdo a todo el mundo. Yo sí, yo competí con todos, pero que nadie compita conmigo. Y el gobierno se lo protege, se lo Bueno, pues sí, le da todos los privilegios y toda la protección. Bueno, pues el tiempo se nos agotó, son las 12 de la mañana y 59 minutos. En un minuto, ya saben, les llegan las noticias de España y del mundo aquí en Hoy Radio. Mañana seguiremos con este libro, La Rosa y el Bastón, o lo que es lo mismo, un libro donde se habla de todas las conexiones entre el imperio de la ONCE y el poder político. Por entonces era Miguel Durán y los socialistas, ahora son Carballeda y Mariano Rajoy o el Partido Popular. Sí. Punto y final. Mañana más y mejor. Buenos días. Cómo no, que así sea.